Bueno, esta es una editorial, la tercera editorial que hacemos por Trinchera por la Liberación Nacional, que es una página de Facebook que se busca por el nombre Trinchera, y que ya tiene bastante más de 1.000 amigos. Trinchera es de reciente formación, intenta rescatar un sentimiento antiguo, libertario, peronista originario, y cuestionar esta situación que estamos viviendo de Coca-Cola o Pepsi, de River o Boca, esta confrontación permanente que oculta las principales políticas de la dependencia, ¿no? Hoy es el día 28 de marzo del 2017, y yo siento. Quiero hacer esta editorial porque siento que me va creciendo una enorme preocupación. Tengo la impresión que nos están empujando hacia una nueva catástrofe simplemente porque nunca respetaron aquello de primero la patria, luego el movimiento y por último, y recién después de todo aquello, el interés de algunos o de algunas. Simplemente creo que nunca fueron peronistas. Y porque piensan que se podrían poner a la cabeza del reemplazo, una vez caído Mauricio Macri, y quedarse con el botín, es que están haciendo lo que hacen. Vivimos días de enorme crispación, extravíos y convocatorias demenciales, y frente al abismo posible, al abismo posible social, es evidente que nos empujan hacia adelante. Ellos, los progre camporistas, que encubrieron un gobierno de contrainsurgencia militar, destinado a detener el proceso de la Revolución Nacional, y que lo encubrieron con relatos pseudo-marxistas y con los discursos neo-estalinistas de toda una camada del Partido Comunista, como Sabatella, Heller y tantos otros que se sumaron al gobierno, y que impedían todo debate afirmando que no había que hacerle el juego a la derecha. Ellos se han preparado para este momento, han acopiado bienes y recursos, cada día que pasa les disminuyen las fuerzas, porque se deterioran a medida que los giles se avivan y se les apartan. Son como un ejército en dispersión, en desbande, y antes que se les multipliquen los conflictos internos, optan por jugarse y dar batalla. Entonces, el apuro por el zarpazo destituyente al que se acoplan, la enorme crispación de los discursos incendiarios, la histeria de convocar a la batalla final contra Mauricio, todos, la izquierda posmoderna, junto a ex carapintadas reconvertidos al peronismo, también las madres y hasta los ex servicios independizados por tener ahora otras fuentes de recursos, la algarabía y el resentimiento ocupan todo el espacio. Se nos impide recordar el modo en que Cristina saboteó la candidatura de Scioli, su propio candidato durante la campaña, seguramente para impedir el derrape de su proyecto que veía inevitable en manos de Scioli, y a pesar de haberle puesto a Zanini al lado. Cristina indudablemente es un cuadro político, y reconocerlo no significa en absoluto estar de acuerdo con ella. Supo ver el escándalo penoso que significó en Venezuela Maduro como sucesor de Chávez, y además en medio de la crisis del precio del petróleo, que es el equivalente venezolano a la soja argentina. Aquí seguramente, pensó Cristina, no debería ocurrir algo parecido. Ahora, en cambio, y frente al macrismo, ellos pueden recordarnos que Cristina sería mejor, que presuntamente nos podría sacar de esta situación de hambre y de miseria creciente en la que estamos. Observen que no se le critica a Macri la deuda externa, no se le critica el respaldo a la oligarquía sionista, tampoco las legislaciones bancarias y financieras que rigen el mundo bancario y el mundo de las inversiones y que son las mismas que nos dejó Martínez de Hoz durante la dictadura y que jamás fueron modificadas. no se critican los planes del CONICET o los criterios científicos o del Ministerio de los Agronegocios. No, todo eso tiene el respaldo del progresismo, ya que son las políticas de Estado que comparten tanto los kirchneristas como el macrismo. Lo que buscan es el reemplazo en los puestos de gobierno, o sea, el apropiarse de nuevo del Estado botín, procurando impunidad para sus innumerables delitos de corrupción. Y para ello nos prometen el retorno del circo y de la expresión plebeya banal e inconducente de los Guillermo Moreno, de los Delía, de los Pérsico, de los Tinelli. Es la encerrona final. El provocar un estallido para si cuadra y si no hubiera riesgos, ponerse a la cabeza y controlarlo para servicio de la tribu progre, que hace mucho abandonó el propósito de la revolución y que solamente seguía por sus instintos más viscerales. Las madres, dijo Eve, las madres de la Plaza de Mayo, según dijo Eve en el acto del 24 de marzo, ya no son un organismo de los derechos humanos, ahora son abiertamente un grupo político kirchnerista. El 24 de marzo, a su vez, no es ya la jornada en que el pueblo argentino recuerda el inicio de una dictadura genocida que redujo el país a sus escombros. Ahora es una fiesta de la Cámpora y de la Fedes, la juventud del Partido Comunista, que ya son lo mismo. Una fiesta en que Baradel se muestra junto a Eve y junto a Aníbal Fernández en la extrema performance del aullido y de la sobreactuación desmesurada, convocando a la batalla definitiva para que retorne Cristina. ¿Están jugando con fuego? ¿Están usando a la gente y mandándola al muere? Como si nos dijeran, vayan con todo, que nosotros los guiamos desde la retaguardia. Evidentemente piensan conducir la catástrofe. Están rompiendo exprofeso la frágil napa enfriada, tratando de que el magma subyacente fluya. ¿Es que no saben acaso qué cosa pasa en los fondos oscuros de los conurbanos, que son el fruto del hacinamiento de pueblos desterrados del interior que ellos produjeron, o es que no les importa? El Moreno, en el cercano partido de Moreno, más precisamente en Cuartel Quinto, la zona más pobre de Moreno, el obispado acaba de tener que retirar al cura Farrell debido a las extremas amenazas de los narcos locales. Cuartel Quinto, como tantas otras zonas del Gran Buenos Aires, es ahora una zona liberada para el poder del narco. En muchas zonas, en muchas barriadas, ya no son los punteros del PJ o del Frente para la Victoria los que lideran las barriadas. Ahora son los narcos directamente los que se promueven para la política en las listas partidarias. Algunas pocas semanas atrás se realizó un congreso de la juventud peronista en el partido de Merlo. A la salida del congreso, los participantes fueron protagonistas de numerosos actos de vandalismo en el barrio y de saqueo de los comercios. Y eso ocurre y se oculta precisamente en lo que se autodenomina la capital del peronismo, y que la preside como intendente nada menos que el privilegiado del Papa Francisco, para agrupar detrás de él a más de 300 municipios, a nombre de la encíclica Laudato Si. Entonces, ¿por qué no tener en cuenta esta dificilísima situación social que ha dejado el desmantelamiento fabril de la Argentina, la sojización compulsiva del territorio con hacinamiento de la población en los conurbanos y luego una década entera de asistencialismo y de subsidio a la pobreza? ¿Por qué esa creciente exasperación y ese afán de emponzoñarlo todo? ¿Por qué la estrategia pasa cada día más por una acción destituyente y por lo confrontativo? ¿Es que acaso piensan poder conducir lo que intentan desatar? ¿Y qué harán luego? ¿Nos propondrán nuevos planes asistenciales? ¿Acaso con más retórica o con más deuda externa? No son suicidas, no. Nos suicidan a nosotros, o nos tratan de suicidar a nosotros, que es muy diferente. ¿Se programa acaso una nueva contraofensiva, como aquella funesta en la que participó más de uno de sus actuales cuadros, cuando creían que podían vencer a la dictadura militar? ¿Vamos a prestarnos a obedecer como corderos que fuimos durante los 10 años ganados, o saldremos a la calle cuando nosotros mismos lo decidamos, y no cuando lo decidan ellos? El problema, en definitiva, no es Macri. Sabemos quién es Macri. Siempre supimos quién era Macri. Lo supimos antes que ellos le abrieran el camino del gobierno de la capital federal. Simplemente porque Néstor y su mesa chica seguían los consejos de Carl Schmitt, el filósofo alemán adscripto al realismo político, el filósofo que pensaba cómo sacar ventaja de los conflictos sociales y cómo agudizarlos para promoverse. Néstor, siguiéndolo a Schmitt, pensaba también que necesitaba un competidor gorila y tonto para callar las voces como la nuestra, que desde el peronismo de la verdad y de la rebeldía le inculpaban sus simulacros y tergiversaciones. El problema en realidad, entonces, son ellos, la murga camporista que juega al River y Boca. Y el problema somos nosotros también, nosotros, los que tendremos que poner el cuerpo y la vida en el desborde que viene, si es que viene. El desborde que viene y al que nos empujan con alevosía. Y somos un problema porque no hemos sido capaces todavía de darnos una alternativa propia al circo programado por la contrainsurgencia, ese circo que más allá de las exasperaciones y de los agravios mutuos sigue teniendo como Jano dos caras, y ellas son el macrismo y el kirchnerismo. Thank you. Thank you.